canción con todo cariño, con todo respeto y de paisanaje. Se las dedico y ojalá que mis queridos Juanes, mañana o pasado, la canten por ahí en sus bandas, en el radio, y yo pueda escucharla por allá. Sería la más grande de todas las satisfacciones por haberles traído esta humilde canción. Se van los arreboles pintando toda la sierra y en el sol de sus colores se pinta mi pabellón. Y por eso, vida mía, me voy a la guerra. Nada le hace que me truenen, te dejo mi corazón. No me despido de ti, pues aunque voy a luchar, vas dentro de mí, tú me has de ayudar, debes de tener resignación. Muy juntos los dos, vámonos con Dios, todos en un solo corazón. Pedacitos de mi tierra, jirones del alma mía, voy siguiendo mi bandera, me voy con mi pelotón. Ahí te encargo la casita, quién sabe si vuelva un día. Nada le hace que me truenen, te dejo mi corazón.